El comandante supremo del Ejército Popular de Corea, Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, inspeccionó una subunidad adjunta a la unidad 1344 del Ejército Popular de Corea. Le acompañaron Hwang Byung-so y Park Jong-chun. El comandante supremo fue informado de la misión de combate asignada a la subunidad, el estado de preparación para el combate y los entrenamientos. El mariscal Kim Jong-un expresó su satisfacción de que en el destacamento estudian a fondo los originales métodos de combate de nuestro partido, el modo y las tácticas de acción combativa, crearon complejas circunstancias y condiciones de combate como el real, realizan con alta intensidad el ejercicio y así forman a todos sus miembros para que cumplan con habilidad cualquier misión combativa dura. Él expresó, «Los oficiales y los del Estado Mayor deben poseer la capacidad de analizar y enjuiciar con rapidez la circunstancia combativa y crear los ambientes de combate favorables, buscar sin fallo alguno los problemas pendientes en los preparativos para el combate y tomar estrictas medidas». En estado de alerta, deben pensar solo en los preparativos para la batalla, aún despiertos o durmiendo. Además de mejorar sin cesar el contenido y método de ejercicio conforme a la demanda y fase de la guerra contemporánea y las características de la misión de combate de su destacamento, tienen que realizar de modo consecuente el ejercicio autóctono, práctico y científico. Ya que tiene suma importancia la misión que asume la subunidad, esta debe ser ejemplo de todo el ejército, tanto el entrenamiento combativo y político como en su mando y administración. El comandante supremo trazó las tareas programáticas que servirán de guía en el perfeccionamiento de los preparativos de combate, como el problema de formar a todos los uniformados como guerreros de 1 contra 100 enemigos mediante el ejercicio intensivo, el de convertir todos los puestos de combate como baluarte inexpugnable y hacer bien el disfraz y otros. El mariscal Kim Jong-un recorrió el dormitorio, la sala de educación, el baño, el comedor y otros de la jefatura de la subunidad y varias compañías recién remozadas, según los diseños de cuarteles estandarizados que aprobó el partido, y atendió con el cariño paternal la vida de los militares. En el dormitorio, él se cercioró de la calidad de la frazada, hizo conocimientos de cómo aseguran la calefacción, y en el baño se interesó por la calidad de agua y su caudal, y se puso muy contento de que hayan habilitado con excelencia todas las condiciones para que sus miembros hagan con orgullo su servicio militar sin sentir ninguna incomodidad. Dando vuelta por la sala de educación, el mariscal señaló, «Gracias a que el partido estableció el sistema de transmisión de datos digitales, los militares leen cada día con normalidad el periódico del Ejército Popular y escuchan las voces del partido. Esto es cosa loable». En este mundo no hay arma más poderosa que la fuerza política e ideológica, y solo cuando manifiestan al máximo la capacidad espiritual de los militares, pueden vencer siempre en la batalla. Tienen que intensificar la educación político-ideológica y formar a todos los militares como fuertes en ideología y credo. Para formar a los uniformados como manitas que dotan de conocimientos multifacéticos y alta preparación cultural, deben levantar entre ellos el cálido viento de estudio como el ambiente de lectura y dinamizar las actividades de grupos artísticos de compañías. Puesto que acondicionaron en lo higiénico y cultural el comedor de la subunidad, deben asegurar la calefacción en tiempo invernal para que los militares coman platos calientes en lugares calientes. dando vueltas por el depósito de dietas y el de soya, la sala de elaboración y otros, el mariscal dijo: «Han cultivado bastante bien la soya. Han preparado con abundancia no solo los alimentos básicos, sino también los salazones de distintos materiales y escabeches. Además, disponen de completas instalaciones de elaboración». El mariscal Kim Jong-un enseñó: «Con el espíritu de servicio abnegado a los militares, los oficiales deben prestar siempre profunda atención al llenar sus mesas. Presten esfuerzo en la economía suplementaria como el cultivo de soya, el de invernadero y la ganadería. De este modo, hagan de su destacamento subunidad holgada y rica». Contemplando el cuartel bien estandarizado, el mariscal expresó que es muy vistosa la pared de los edificios al acabarla con el repello salpicado y que será más formidable si la cubra la enredadera. Luego ordenó plantar muchos árboles y convertir el cuartel y las montañas de la zona acantonada en bosques, áreas verdes y huertos. Expresando su esperanza y seguridad de que los miembros de la subunidad acabarán sin fallo los preparativos de movilización general y normal, guardando en el corazón su honrosa misión asumida ante el partido, la revolución, la patria y el pueblo, y así defenderán la patria socialista como muralla inexpugnable, el comandante supremo Kim Jong-un les dio el binóculo y el fusil automático como recuerdos, y se tomó la foto memorable junto a ellos.